José y Juan, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, gracias. Bueno, buen día, muchas gracias. Venimos diciendo, ¿no? Lucha con mucho compromiso, incesante por parte de ustedes, Juan. Sí, es una lucha que queremos ser claros que, y tal como lo comentabas al arranque vos, no estamos en contra de la obra de cloaca, al contrario, estamos muy a favor de la obra de cloaca para todo Villa Allende, uh-huh. Para todo Villa Allende. Todo Villa Allende está afectado por el tema de no tener cloaca. Pero no estamos de acuerdo en que se ponga una planta de tratamientos cloacales adentro de un barrio y en un predio tan chiquito que no cumple ninguna de las condiciones que son previstas de acuerdo a las normas establecidas. Juan, recién charlábamos mucho también afuera del aire y ustedes decían, la verdad que uno chequea los informes y demás y uno como vecino se preocupa porque la verdad no nos da tranquilidad leer esos informes, ¿no? Y desde el momento que dicen que Villa Allende, una de las especies más comunes son los guanacos, las corzuelas y los zorros, bueno, en vez de poner una planta de residuales, podríamos hacer una reserva en todo caso. Donde dice también que el río Saldán desemboca en el río Ceballos, es preocupante ver un informe así que haya sido aceptado por todas las autoridades, por las autoridades municipales, del Ejecutivo, del Consejo y las autoridades provinciales también han aceptado este informe. Lo cual es preocupante porque aparentemente no lo han leído. José, te sumo a la charla, te saludo al aire de la radio. Bueno, sí. Recién Juan decía, ¿no? Preocupación que hoy vive el barrio, ¿no? Sí, es una gran preocupación, es el día a día, porque la gente se está impacientando mucho, se va a la cama con ese pensamiento, se levanta a la mañana, la gente todavía está muy sensibilizada por la inundación y esta noticia que nos dan de la planta en el barrio los ha afectado muchísimo. Nosotros tratamos de hablar con el Ejecutivo, hasta el momento no hemos tenido ninguna oportunidad. Hace 4 meses y medio casi que se formó una mesa de trabajo con autoridades de la provincia presente y del Ejecutivo y del Consejo. Y bueno, nos han tenido ahí a muchas vueltas, no nos han dado ninguna respuesta en concreto, estamos perdiendo el tiempo. Ellos ya han trabajado un año en este tema, o sea que lo tienen bien avanzado. Lo que nosotros necesitamos hoy es una definición del tema. Necesitamos, sí, que alguien del Ejecutivo baje a hablar con nosotros, que es la única persona autorizada a dar una respuesta. Los concejales están trabajando ahora teóricamente con nosotros, hemos aportado mucha información ambiental, información técnica, todavía no podemos aportar más datos porque no sabemos nosotros ni ellos qué tipo de planta van a traer a Villa Allende. Porque ahora ya no solo se trata de que no esté en el barrio, porque ese tipo de plantas compactas no reúnen las condiciones necesarias para estar en un lugar como en lo que ellos quieren colocarlo, sino que es una planta que quizás no puede estar en ningún lugar de Villa Allende. A ver, profundizamos eso, porque hasta ahí manejábamos, Juan, el tema de que, bueno, ustedes, es más, en esta mesa de diálogo que decía recién José, ustedes aportaron hasta otro lugar, sí. una relocalización para la planta. Hemos aportado varias posibilidades, sí, de locación y que no afectaría porque está lejos de las viviendas. Sí. Y referente a la planta, se comenta, y por esto digo se comenta porque no nos han dado fehacientemente nunca ni el tipo, ni la marca, ni la característica, ni el tipo de tratamiento que hace la planta. Se comenta que es la que antiguamente estaba instalada en Carlos Paz. La planta de Carlos Paz, se sabe que a la semana hubo las escuelas que estaban cerca de esa planta tuvieron que suspender las clases por distintas razones como son los olores y después la proliferación de ratas, ratones, bichos y etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que venía un viento, según para qué iba, era imposible convivir cerca de ahí. Otro ejemplo más claro son los barrios Ciudad Evita y Ciudad de los Cuartetos. Cualquier vecino que pueda ir a esos barrios. Se o sea, es comprobable, vas, viajas y te totalmente, das cuenta de lo que están hablando. Totalmente, totalmente. No es que estamos inventando nada, no estamos diciendo una cosa que no exista. Los resultados están muy claros. Han sido donde han existido, donde existen estas plantas, los resultados son nefastos. Uh-huh. Y vos recién decías, José, quizás esta planta no se pueda colocar en ningún lugar de Villa Allende. Y siempre, si no reúne las condiciones mínimas de seguridad, o sea, mantenimiento, el tratamiento de los líquidos cloacales, es algo complicado, es algo que va a tener que seguirse, esté donde esté la planta ubicada, con un grupo de vecinos que más o menos estén al día con cómo se le está haciendo el mantenimiento. El fracaso de estas plantas que están en estas ciudades que nombraba Juan, es contundente. O sea, estaban programadas para trabajar unos 2 años y al mes de trabajar ya habían colapsado, tuvieron el primer colapso, se saturaron. Y de ahí permanentemente hasta el día de hoy no pueden solucionarlo. Claro. O sea, es un ejemplo más o menos de lo que ellos creo que quieren traer acá a la villa. Nos enseñaron la planta de tratamiento del disco y bueno, realmente no es referencia, es algo que está privatizado, es algo muy pequeño en comparación a lo otro y además que si no llega a cumplir las normas de seguridad, la misma municipalidad es que le va a generar, ¿no es cierto?, una sanción. En este caso, la municipalidad no sé cómo lo va a mantener a las plantas, si va a ser personal propio, si van a tercerizarlo, es algo que tampoco está previsto. O sea, está el proyecto, está el informe, como decía Juan, del impacto ambiental, pero es un informe que no representa el lugar donde ellos quieren instalarla. Realmente habría que ser un informe del lugar y no tan amplio, porque esto que han presentado ellos es como que es para todas las sierras. Sí. No del lugar específico, de los vecinos. Y da la sensación que quien lo escribe no ha recorrido el barrio, no ha recorrido el predio, no conoce San Clemente. Hay algunas cosas que te generan dudas en el informe. No sabemos si no lo han recorrido, no sabemos de dónde, cómo hicieron para llegar a este informe. Nos parecen que hay bastantes cosas que no son coherentes. Ustedes decían recién que están pudiendo trabajar con los concejales, de hecho han tenido varias reuniones, hace poquito han estado allí y demás. Con el Ejecutivo todavía no se logra, tener alguna reunión, algún acercamiento. La verdad es sí, los concejales nos han recibido, hay que decir la verdad, nos han recibido. Y tanto en el consejo o en forma o en reuniones informales o formales incluso, pero como lo dije el día de la audiencia del consejo deliberante, donde estaba el señor un contador, no me acuerdo el nombre, secretario de Hacienda Pablo Cornet, sí, me recordaba, por mi edad me recordaba Feliz Domingo, no sé, no contesto, paso a cada pregunta que se le hacía. Ni siquiera respondió las del área de él, que era saber qué interés tenía el crédito, qué plazo tenía el crédito. Menos nos pudo contestar nada sobre qué tipo dónde se iba a invertir, en qué planta se iba a invertir. Y los concejales también queremos creer que no tienen toda la información. Uh-huh. Queremos creer que no tienen toda la información. Pero bueno, de a poco vamos a seguir insistiendo para obtener la verdad. La verdad. Ustedes siempre se han sentido al margen, ¿no? Digo, han decidido desde provincia, desde municipio, colocar esta planta ahí y ustedes que son los que habitan, los que transitan esas calles desde hace muchísimo tiempo, muchos años, algunos de toda la vida, se han sentido siempre como al margen, ¿no? Sí, nos consideramos que hemos sido discriminados en la manera que se llevó a cabo esto, porque realmente un proyecto de esta característica y sin hacer una consulta a los vecinos, ¿no es cierto?, que es algo social que ellos tienen que verlo, no lo hicieron en ningún momento, no hubo una encuesta, no hubo una audiencia con vecinos, nunca nos llamaron. La primera vez que nos se llamó una audiencia en el consejo fue para avisarnos que se iba a instalar la planta en nuestro barrio, así. Sin, como una cuestión ya juzgada. Totalmente, y que no se podía hacer. En ese momento planteamos que una reubicación de la misma, fuimos a ver unos terrenos en el cual ahora se siembran dudas en el terreno ese, porque eran unos terrenos que la parte de los curas canjearon por deudas de impuestos, según hasta donde entendemos. Bueno, resulta que ahora no sabemos a quién pertenecen los terrenos, no se puede colocar la planta ahí, bueno, es otra historia esa. Pero nunca nos consideraron. Estoy totalmente convencido que recién ahora, por una pequeña marcha que pudimos hacer, nos tuvieron en cuenta. Y no es así, o sea, yo creo que desde el Ejecutivo y sobre todo el señor Intendente tendría que tomar cartas en el asunto y personalmente tratar de solucionar el tema de él. O sea, es una ciudad grande pero chica a la vez, nos conocemos todos y nos podría llamar perfectamente y conversamos del tema. O sea, nosotros apostamos al diálogo, siempre lo hicimos. Hicimos una marcha solo para demostrar la unión de los vecinos, como quien dice, la fuerza de la unión, no la violencia. Lo único que estamos luchando es por lo que nos pertenece y lo único que tenemos. Es nuestras propiedades, nada más. Uh-huh. No tenemos ningún otro interés más que eso. Se corren versiones que hay gente que está infiltrada. Bueno, nosotros nada que ver. Lo puede comprobar todo el mundo, nos conocen todos acá en Villa Allende. Como así también quisiera aprovechar este medio y la oportunidad que nos das para los vecinos del Ceibo, los vecinos de Villa Allende Park y los de San Alfonso, en el cual se ha instalado una versión que dice que nosotros no queremos las cloacas. Yo les aseguro por parte de los vecinos que es totalmente lo opuesto. Sí queremos el progreso, sí queremos las cloacas, sí queremos solucionar el problema de ellos, porque son nuestros vecinos y son problemas nuestros. O sea, ¿qué queremos? Que se haga una solución que sea integral, no una solución para hoy, para algunos, y mañana sea el problema de otros. ¿Qué lugar incómodos en el cual están ubicados ustedes, no? Porque alguien decidió que la planta va ahí. Lo explicarán técnicamente y demás, pero digo, alguien decide que la planta va en Barrio San Clemente para una obra que es para beneficio de toda la ciudad, incluido a ustedes, pero los colocan en un lugar donde decir, che, tenemos que salir nosotros a defender nuestro derecho, porque tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con cómo va a caer el valor de nuestras viviendas y demás. Y por ahí terminan entrampados en esto que aclaraba recién José. No quieren entrar nunca en esto de vecinos contra vecinos, ¿no? Es así. Por eso aprovecho el medio para aclararles ese tema. Nosotros estamos a favor de las cloacas. Es necesario, es progreso, es calidad de vida. Lo que no queremos es que instalen la planta en nuestro barrio. Nada más que eso. O buscar una reubicación de la misma. Pero bueno, se trabaja, la verdad que tenemos mucho trabajo buscando información en todas las áreas posibles, pero bueno, el Ejecutivo, que es el que realmente tiene que estar presente, no tenemos ninguna respuesta de ellos, y el tiempo se va acabando. O sea, hablan de hay un plan B, que no sabemos cuál es el plan B, ni todavía saben cuál es el plan B, porque no nos han explicado. Pero nosotros tenemos un problema de histeria A en el barrio. Claro, claro. La gente adulta está que nada más. O sea, ¿ustedes sienten que ya los nervios y ese clima afectó directamente al barrio? Sí, hay que ir por el barrio y hablar con algunos vecinos y están en una especie de histeria bastante elevada. Y bueno, pero si nos calcula que estamos desde abril, primeros días de abril con este tema, sí. Y todavía no tenemos ninguna respuesta, y esto se ve que va a avanzar. O sea, hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y decir, a ver cómo es el tema, cómo la estás pasando. Hay gente que la siente más. Mira, a uno le afecta más que a otro. La vez pasada que hicieron un simulacro de inundación, cuando escucharon la sirena, gente que estaba llorando y sabiendo que era un simulacro, está tan sensibilizada con estas cosas que esto también es el detonante, la gota que rebalsa el vaso, además de la forma que lo hicieron, sin consulta, sin nada. Che, ahí. No es así. Uh-huh. No es así. Quizás si ellos, hace un año que han trabajado, más los 4 meses que ya hemos perdido, hubiéramos empezado a trabajar todos juntos, como debe ser, sí, yo creo que estaríamos en otra historia. Uh-huh. Juan, ¿cómo continúa la lucha de ustedes? Agregando a lo que decía José, disculpa, después te comento. Sí. Se nos ha dicho, porque tampoco nos han mostrado, que hay un informe que esa zona es no inundable. Donde todos sabemos, todo Villa Allende sabe que la costa del río Saldán se inundó el 15 de febrero. Y particularmente ahí donde va a estar la planta, más o menos 2 metros de agua. Uh-huh. Y se llevó el puente. Y la respuesta fue que fue una catástrofe. Ahora yo le pregunto al funcionario que respondió esa barbaridad si él está seguro que no va a haber otra catástrofe. Uh-huh. Salvo que sea divino, futurólogo, no creo. Y mientras las obras no lleguen, la catástrofe puede volver a ocurrir. Se comentó y dice, la vamos a elevar a la planta. No, las casas se cayeron porque le socavó el piso. A una uh-huh. planta también le pueden socavar el piso. Uh-huh. Hay casas que todavía no se han recuperado porque fue tan grande el socavamiento del río que no se pueden hacer más casas ahí. Uh-huh. Y vamos por una planta. Que si llega a haber una catástrofe, como dice este señor, que me cuente cómo va a quedar toda, ¿no?, esa zona de San Clemente, La Amalia, Picuro, Saldán, porque va a afectar a todo el mundo. Uh-huh. Donde el informe del río consta del año 92. No hay del 92 en adelante en el informe presentado a la provincia, lo cual llama la atención que la provincia no haya actualizado ese informe. Y del 92 en esta parte se ha modificado bastante Villa Allende y Sierras Chicas. Villa Allende, el río, la población, no solamente de Villa Allende, sino Villa Allende arriba también. Uh-huh. O sea, es mucho, hay muchos errores, hay muchas cosas que no se han tenido en cuenta. Llama la atención que en la audiencia pública de Villa Allende nadie del barrio pudo hablar. Uh-huh. Sí. Y los que hablaron, que había inscrito 45, que solo hablaron 15, que eso también llama la atención, y de los 15, 12 dijeron lo mismo. O sea, hay como algunas duditas y que nos llaman la atención a todos. Ustedes, más allá de la lucha, José, Juan, ¿sienten que pueden torcer la historia? ¿Sienten que van a tratar de lograr que finalmente con el Ejecutivo, con los vecinos, se logre entre todos la solución? No queremos torcer a nadie, no queremos vencer a nadie. Queremos ser escuchados y queremos que la planta donde se instale no afecte a nadie. Nosotros no queremos correr la planta de nuestro barrio otro barrio. Y que le toque a La Amalia, ponele. No, pues yo soy de La Amalia. Lugar no también queremos, que se va a afectar. Claro, estamos a 100 metros, uh-huh. menos de 100 metros. No queremos que afecte a nadie la planta. Las obras públicas son públicas justamente, pero no afectar a nadie, tienen que uh-huh. beneficiar a los vecinos. No queremos correr la planta de San Clemente y que se instale en X lado. No, queremos que se instale en un lugar donde se compruebe que no afecta a nadie. Uh-huh. ¿Cómo van a continuar, José? Este plan de lucha, decía recién, hemos logrado que se nos tenga en cuenta con una marcha pacífica en las calles de Villa Allende. ¿Cómo creen que van a poder seguir? Bueno, vamos a seguir trabajando como lo hacemos hasta ahora en el barrio. El día sábado tenemos una reunión en el predio con todos los vecinos, invitamos a los demás barrios, a La Amalia, Barrio Picuro, a las 17 horas. Ahí vamos a dar un informe de todo lo que se viene haciendo hasta ahora desde el Consejo Deliberante y de nuestro trabajo. Y bueno, y seguiremos haciendo el reclamo público social. Se vendrán algunas marchas más. Queremos ser más escuchados. Queremos que nos tomen en serio, porque hasta ahora me parece que no ha sido así. Y bueno, esto va a continuar. O sea, tenemos el apoyo de los vecinos, que es lo que nos da la fuerza para seguir. Y es lo más importante. O sea, la fuerza de la sociedad, la voz de los vecinos, no tenés con qué contrarrestarlo, uh-huh. Nada más. Queremos ser escuchados y que realmente atiendan nuestro reclamo, nada más. Tenemos otros problemas en el barrio. Ayer, al mediodía, comenzó a perder una de las cisternas que tenemos de agua en la cantera, que es permanente, que hace más de 3 años que tenemos ese problema. Cuando pierden una, la otra, pierden las dos a la vez. Es la que está en la Pablo Cabrera. Pablo Cabrera, que cuando se derraman las dos no se puede transitar en la calle. Más de 3 años ese problema, que fue antes de la inundación. Hasta hoy no lo pudimos solucionar. Y damos gracias a Dios que es agua potable, no es agua servida. Uh-huh. Entonces, si no podemos solucionar ese pequeño problema, ¿cómo vamos a instalar otro más grande? Y con otras connotaciones, de otros uh-huh. perjuicios peores. Uh-huh. Porque esta agua socava el asfalto, se mete en algunas viviendas, los pisos están húmedos permanentemente porque las napas quedaron muy altas después de la inundación. Y poner una planta ahí, en un lugar tan delicado, me parece una locura. Uh-huh. Hablan de elevarla más, pero por más que la eleven, una inundación no es solo agua. Árboles, autos, como sucedió, los árboles y las ramas fueron los que destruyeron los puentes, no fue uh-huh. el agua uh-huh. solamente. Y bueno, la base de una planta socava el agua, los cimientos, y las ramas lo enganchan y se lo llevan. O sea, es muy delicado el lugar donde la quieren instalar. Uh-huh. Aparte de los daños de contaminación que nos puede provocar, que son los más importantes. O sea, tiene muchas cosas que en contra. Uh-huh. Juan, no, sí. No solamente, lo que dice José es fantástico, no pueden solucionar en 3 años un problema de algo tan simple como es una planta de distribución de agua. Pero si hoy vemos y caminamos por los barrios, tenemos el camión de la basura a cielo abierto recogiendo la basura. Qué cosa que totalmente antiestético, anti todo. Desparramamos basura por todos lados, contaminamos por todos lados, porque adentro de las bolsas de basura viene cualquier cosa. Entonces la desparramamos por toda la ciudad. Y nos hablan de que tengamos confianza en la planta. Si no pueden cortar el agua, si no pueden no pueden recogerla, la basura. No hablemos del basural, que es otro problema gravísimo también, que tampoco le han dado solución. Entonces, ¿qué podemos tener confianza en que la planta, donde la instalen, la van a hacer los mantenimientos y que sea la correcta? Uh-huh. Si hasta ahora no hemos visto el resultado. Una situación verdaderamente compleja y preocupante. Reiteramos, el sábado, hora 17, allí en el predio, en la Pablo Cabrera. Correcto, y han comprometido a la reunión asistir a algunos concejales. Bien. Los esperamos, con todo gusto. Esperamos que vayan todos los concejales, no los que están a favor, claro. Esperamos que vayan todos los concejales. Queremos hablar, los vecinos quieren hablar, quieren escucharlo a los concejales, cuál es la postura de ellos. Es importantísimo, vamos a estar obviamente el sábado con los micrófonos del anexo. Juan José, muchísimas gracias, en serio. No, gracias a ustedes por escucharnos y gracias por darnos este espacio. Gracias, bueno, José. Muchas gracias. Los vecinos, o parte de los vecinos de barrio San Clemente, preocupación, mucha, totalmente entendible. Vamos a seguir manteniendo en agenda de la 93.9 el tema para ver finalmente cuál es la solución y el final de esta historia. Juan Baigorria, José Ahumada con nosotros, 11:33 en la República Argentina.